que así se hizo llamar, aunque también se le podía llamar William McCarthy o William Antrim. La verdad es que tuvo muchos nombres, Billy el Niño. Bueno, pues eso será nuestro pasaje de la historia. Raúl Sogún, con su página dedicada al cómic, al noveno arte. Hoy hablamos de La Mazmorra, un cómic francés que causa sensación. Tiene 12 volúmenes publicados y una legión enorme de seguidores. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo. Se nos ha presentado la primera dama de Kenia en una fiesta, pero hasta ahí bien, pero es que se nos ha presentado en pijama, porque claro, estaban todos muy alterados para despedir a un embajador y estaban haciendo un ruido tremendo en palacio. Y claro, pues la señora bajó en pijama diciendo, ya está bien, vamos a cerrar esto, y se acabó el botellón. Bueno, pues eso, en Gente sin Escrúpulo, y somos europeos, y que también le vamos a elegir europeo del día. Que también tenemos uno hoy, que caramba. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estáis en vuestra casa, estáis en La Rosa de los Vientos. Y una fecha triste, porque ha fallecido el fundador, uno de los fundadores de Greenpeace. Bob Hunter, uno de los fundadores de la organización ecologista Greenpeace y su primer presidente, murió en el día de ayer en Toronto a consecuencia de un cáncer de próstata. Hunter, que tenía 63 años, fue uno de los 11 ecologistas que en 1971 partieron de Vancouver en una embarcación hacia la isla de Amchitka, frente a Alaska, para protestar contra las pruebas nucleares que las autoridades estadounidenses realizaban en el lugar. El barco nunca llegó a su destino, pero la iniciativa de los 11 activistas generó suficiente atención pública e internacional como para lograr, 5 meses después, que Washington anunciase el cese de sus pruebas nucleares en las Islas Aleutianas. El viaje supuso el nacimiento de la organización ecologista Greenpeace, y en 1973 Hunter fue nombrado el primer presidente de esta, puesto que ocupó hasta 1977. A partir de 1988, Hunter se dedicó de lleno a trabajar como escritor y periodista, y en su última etapa como presentador de un programa matutino de televisión en la emisora de Toronto, como experto en asuntos ecológicos. Hunter, que en 2001 se presentó como candidato del Partido Liberal al Parlamento, fue nombrado por la revista Time como uno de los 10 héroes ecologistas del siglo XX por sus campañas contra las armas nucleares, así como la caza de ballenas y focas. En 1999 se le diagnosticó el cáncer, que finalmente ha acabado con su vida. Tenía 63 años y desde luego es uno de los héroes del siglo XX, uno de los fundadores de Greenpeace y su primer presidente. Desde aquí nuestro recuerdo emocionado para él y para otros tantos como él que lucharon por preservar el medio ambiente en este planeta Tierra. Bob Hunter, Dian Fossey y tantos que se nos han ido ya, pero que dejaron su impronta en el siglo pasado y un testigo claro para los jóvenes que en este siglo XXI van a seguir defendiendo este planeta azul y verde. Y tenemos una reunión interesante. Representantes de gobiernos de todo el mundo se reúnen desde ayer en Uruguay para tratar la eliminación de agentes químicos que provocan daños en los seres humanos. Existe una lista de 12 componentes que son señalados como causantes del cáncer y enfermedades que provocan deformidades en recién nacidos. Estas sustancias químicas son contaminantes orgánicos que, una vez en contacto con la piel animal y humana, se degradan lentamente contribuyendo al desarrollo de células cancerígenas. Se trata de sustancias de diferente tipo, desde productos de procesamiento industrial hasta pesticidas. Un tratado propuesto por las Naciones Unidas, que entró en vigencia el año pasado, estaba dirigido a erradicar el uso de estos agentes. Sin embargo, este acuerdo ha demostrado muchos vacíos. Por eso, desde esta reunión se pretende desarrollar tecnologías que permitan la destrucción de estas sustancias químicas sin causar más daño al ecosistema. Las mesas de trabajo de esta conferencia, además, abordarán métodos alternativos para matar insectos como mosquitos y termitas. Bueno, pues para matar mosquitos lo mejor es el matamosquitos. Sí, ¿no? Das así, ¡plum! Es un poco cansado. Bueno, pues que pongan mosquiteras. También. Eso también es verdad. ¿Y qué más hay que matar? Termitas. ¿Para eso qué se te ocurre? Pues para eso el zapato. Sí. O sea, tú vas andando. Es todo muy práctico, ¿eh, Juan? Tú vas andando, hombre, para no utilizar productos. Claro, no, por eso, todo muy práctico. O sea, yo propongo la erradicación de plagas sí. Con las manos. Lo que pasa es que a lo mejor se necesita mucha gente. Bueno, pero todos unidos. Vamos a la mentira. Hombre. La verdad es que estas reuniones sirven para muy poco. Es solo para hacer ver que claro, que estamos en peligro. Sí. Y que algo hay que hacer, pero claro, luego. Pero tampoco se llegan a grandes cosas. No, mover la industria, mover toda la maquinaria burocrática es complicadísimo, pero bueno, que se reúnan. Por lo menos que hablen de esto y que no hablen de otras cosas. Por lo menos así los tenemos entretenidos en algo. Eso sí es verdad. La Rosa de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.

llegamos a nuestros expedientes del misterio, capítulo 40, 40 capítulos ya, 40 entregas, con Bruno Cardeñosa, los expedientes del misterio que tanto os están gustando. Bueno, pues vamos con un ovni, el ovni de Valensol. La verdad es que un caso muy reconocido, muy documentado, muy bien investigado, el ovni de Valensol, que nos va a narrar Bruno Cardeñosa para desvelar algún misterio que otro. ...1 de julio de 1965... Valensol, Francia. Un agricultor de 41 años... llamado Maurice Masse se encuentra en una finca de su propiedad cuando escucha un extraño silbido. Pocos segundos después observa una especie de balón de rugby que se encuentra posado en el suelo sobre sus propios terrenos. Parecía estar apoyado sobre seis patas. Junto al artefacto observa dos extrañas figuras humanoides de escasa estatura. Acto seguido, Masse se acercó a la escena. Aquellos dos personajes parecieron asustarse. Ahí comienza una aventura casi única en la historia de la ufología. Según declararía Mars, en ese instante uno de aquellos hombrecillos sacó de su cintura algo parecido a un cilindro. Le apuntó y del artefacto salió un haz de luz que le dejó completamente paralizado. Únicamente se sentía capaz de mover sus ojos y de respirar, pero su cuerpo quedó clavado en el suelo. Tan sorprendente testimonio lo ofreció a los primeros investigadores del caso, que no fueron otros más que los gendarmes de la localidad de Valensol. Pese al insólito relato, no encontraron en ningún momento que el testigo cayera en la comisión de contradicción alguna. En su expediente, la gendarmería explica que se analizó y estudió la zona del presunto aterrizaje con total meticulosidad. Como en otros casos había ocurrido, aparecieron huellas en el terreno. Se trataba de varias hendiduras exteriores y de una zona hundida en el sitio exacto del presunto aterrizaje. Según comprobaron los investigadores, en torno a esta huella apareció el barro mojado sin que hubiera llovido en los días anteriores. Sin embargo, en cuestión de pocas horas, el terreno volvió a secarse de forma inexplicable. Al lugar también se aproximó un equipo de investigación de un grupo oficial, el GEPAN, el Grupo de Estudios de Fenómenos Aéreos, dependiente de las principales instituciones científicas de Francia. Constataron la existencia de las evidencias y concluyeron que el peso de aquel artefacto era enorme. El GEPAN confirmó que las huellas permanecieron en el terreno durante años. Para ello visitaron el lugar en diversas ocasiones a lo largo del tiempo. Constataron que las hierbas que crecían en aquel lugar dejaron de hacerlo. Es como si la presunta energía que generaba el objeto hubiera matado la naturaleza en el lugar. 30 años después del suceso, las características de estos efectos seguían siendo evidentes. Los estudiosos incluso intentaron reanimar artificialmente la vegetación del lugar, pero se vieron incapaces de hacerlo. Ninguno de los científicos del GEPAN logró explicar satisfactoriamente este destacado hecho en el informe que efectuaron del caso. Pero el GEPAN e investigadores como el mítico estudioso francés Aimé Michel no solo examinaron los efectos físicos del encuentro ovni. Se registraron también efectos fisiológicos en el testigo que lo presenció todo. Y es que, según relataría Maurice Masse, en cuando el extraño objeto desapareció, comenzó a notar en su cuerpo los efectos de su exposición al extraño artefacto. Sensación de mareo y dolor de cabeza en primer lugar. Luego todo se complicó. Masse empezó a sufrir crisis de sueño. Pasó de dormir apenas 5 horas al día a ser incapaz de hacerlo al menos durante 2/3 partes del día. Estos efectos fueron constatados con la participación de médicos. Los investigadores no lograron explicar satisfactoriamente todas estas huellas. Sin embargo, el GEPAN encontró que efectos fisiológicos muy similares se han registrado en otro tipo de sucesos que nada tienen que ver con los ovnis. Esos efectos los notan quienes han estado expuestos a fuertes campos electromagnéticos generados de forma artificial. Así pues, el GEPAN concluyó que la máquina que había visto el campesino generaba a su alrededor una poderosa energía que explicaba los efectos en el terreno y en el testigo. Ambas cosas evidenciaba que había intervenido, según el expediente, algún tipo de tecnología. Uno de los casos ovni emblemáticos en la historia de la ufología. Bruno Cardeñosa, el extraño ovni de Valensol, en el capítulo 40, nuestros expedientes del misterio.

después de que en 2004 centros marinos y acuarios de 28 países organizaran diferentes actividades. Entre las de este año, del Día Mundial de los Océanos, figura la de impulsar el denominado Pasaporte de Ciudadano del Océano, un documento que recoge algunos de los gestos ciudadanos que contribuyen a salvaguardar los mares. Bueno, pues las tres cuartas partes del planeta están llenas de agua, y eso significa que hay muchos océanos y mucho pescado, pero la sobreexplotación de los últimos años ha sido terrible, así que a ver si este 8 de junio logramos concienciar sobre todo a los países, a los principales países pesqueros, para que mantengan algo sostenible, para que hagan algo sostenible con la explotación de los bancos de pesca que todavía van quedando. Pero si seguimos a este ritmo, dentro de 20 o 30 años no habrá ningún pescado que ingerir, y eso es triste, ¿verdad? Y ahora hablamos del murciélago más grande de Europa. ¿Dónde inverna? ¿Dónde inverna? Pues inverna en Cataluña. Equipo de investigadores ha constatado por primera vez la presencia asidua del murciélago nóctulo gigante, la especie de mayor tamaño de Europa, en un hayedo del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. El seguimiento de un individuo macho entre el otoño pasado y esta primavera en esta zona boscosa de la Garrocha parece indicar que como mínimo estos animales pasan el invierno en Cataluña. Este tipo de murciélago, que puede medir hasta medio metro de envergadura, se caracteriza por ser la única especie europea que caza pájaros, aunque se alimenta principalmente de insectos. Se trata de un animal migrador capaz de recorrer más de 800 kilómetros, que vive en hábitats forestales donde busca escondites oscuros para refugiarse. Precisamente el Centro Tecnológico Forestal y el Museo de Ciencias Naturales de Cataluña, con la financiación del Departamento de Medio Ambiente, han unido esfuerzos para conocer el estado de las poblaciones de murciélagos forestales de Cataluña. Bueno, pues nada, si vais pasando por la Garrocha y os encontráis con un bicho de medio metro, eso sin duda alguna es este murciélago. Seguramente, que no se asusten. Que no se asusten. ¿Es el murciélago, cómo se llama? Nóctulo. Nóctulo. O sea, le preguntáis, ¿eres nóctulo? Y si dice que sí. Si dice que va a ser que sí, pues es él. No tiene pérdida. Medio metro de murciélago, qué maravilla, qué hermosura. Aquí tenemos una foto de nóctulo. Fíjate, ¿eh? No ha salido muy favorecido. Y puede... Le pillaron así un poco. Y caza pajarillos. Sí. Se come los mosquitos. ¿Ves? Ya está, no me digas ya lo ha relacionado. ¿Ves? Si sabía yo que lo ibas a hilar. ¿Para qué vamos a utilizar productos nocivos para la salud? Para acabar con los mosquitos y las termitas. Claro, pónganse unos cuantos nóctulos. Exactamente. Hombre, y esto es uno para... Esto se soluciona rápido. Exacto. Bueno, pues vamos a buscar más bichos para acabar con más plagas. Se me acaba de ocurrir otro, ya te contaré. Bueno, pues vamos a poner 500.000 de nóctulos ahora mismo en Cataluña. Sí. Para acabar con alguna plaga que yo me sé. Vale, también está bien. ¿Sí? ¿Tú crees que esto me lo van a entender? Sí. Bueno, pues nada, todo sea por el nóctulo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego tenemos el cómic, que hay que hablar de la mazmorra con Raúl Sogún, La Sensación, el cómic que llega desde Francia con miles de seguidores. También el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos conectamos con Raúl Sogún para hablar de las últimas novedades de cómic. Se van preparando salones, pero también queremos rendir homenaje al cómic europeo, en este caso francés, claro. El epicentro ahora mismo del cómic europeo es Francia, ese es el epicentro. Bueno, pues con Raúl Sabre, con Raúl Sinovas, con Raúl Sogún. Qué maravilla poder tener tantos apelativos, tantos sobrenombres, tantos apellidos. Bueno, pues con Raúl hablamos de cómic, y luego nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, en esta ocasión la primera dama de Kenia, que irrumpió en una fiesta con un vestido poco habitual, porque iba en pijama, iba con el esquijama, con Mickey Mouse, y apareció para acabar con el botellón que se estaba celebrando para despedir a un embajador. Y claro, estas cosas es que son muy sonoras. Ya nos acordamos de Ernesto de Hanover, que también en Kenia, de ese que en Kenia el ruido es tremendo, ¿no? Ernesto de Hanover pues también tuvo un altercado por culpa del sonido, por culpa del ruido. Así que bueno, hablaremos de Kenia y de la primera dama, que está algo enojada con lo que ha ocurrido allí. Y tenemos europeo del día, tenemos a un simpático camarero que se topó con una arañita, una araña que intentó congelar, que la intentó también escaldar con agua caliente, pero que ni con esas. Y la araña era muy, muy, muy, muy venenosa. La araña era temible. Y alguien se confundió, cogió a la araña viva y... Bueno, pues ahí. Ya nos contará DJ Martin, pero es una historia muy sugerente. También digna de ser llevada al cómic. Hasta las 4, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos.

y desde aquí lo seguiremos haciendo en esta sesión dedicada al noveno arte con Raúl Sogún, el preboste ahora mismo de Salamanca. Exactamente, intentamos tampoco quitarle el título a Martín, pero bueno. El ayatolá del cómic eres ahora mismo. Exactamente. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta ya. Luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estoy asistiendo a una escena conmovedora, todo mi equipo al completo, desde Sergio, pasando por Silvia, Macarena, Martín, todos cantando a los Bee Gees. Hay otros, por ejemplo, Sergio de Montfort tiene 16 años. Bueno, pues ya vive los Bee Gees. Martín, he dicho Sergio de Montfort. Aquí, por ejemplo, Martín, que tiene 19, pues ya conoce toda la discografía de los Bee Gees. Ah, pero no era Antigüedad. Claro, claro. Eso sí. Vamos a ver, están sonando, por favor, los grandes magnates de la música norteamericana. Erróneamente todo el mundo piensa que son australianos. Uh-huh. Y no son australianos. No. Macarena, dile de dónde son. Australianos, ¿no? Que no son australianos. Ah. Es como con lo de Mel Gibson. Y de Mel Gibson, australiano. Pues no. No. Mel Gibson es de Nueva York. Ah, no sabía nada. Neoyorquino. Claro, otra cosa es que se criara o que tuviera orígenes australianos. En Australia. Claro. Ya. Pero en el asunto de los Bee Gees. ¿Y esta buena gente entonces de dónde es? Los Bee Gees. Ay. Estás ensayando, Sergey, ¿eh? Los Bee Gees nacieron en la remota isla de Man. Ah. ¿Eh? En el Reino Unido. Fíjate. Son, por tanto, británicos. Ah. ¿Te quedas? Claro, igual. Ahí estamos. ¿Qué te parece, Silvia? Que no hay remedio. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con nuestros correos electrónicos. Bueno, empezamos con Martín Navarro, de Santa Coloma de Gramanet. Sí. Dice que es uno de los primeros Emilios que escribe en su vida, que de entre todos los temas que le gustaría comentarnos, pues se acuerda muchísimo de Jiménez del Oso, que desde pequeñito le seguía, incluso pues siguiendo la trayectoria de él, nos conoció a nosotros. La verdad es que incluso en Sevilla, ¿verdad? Sí. Firmamos muchas revistas de este mes Enigmas para el pasaje de la historia que le he dedicado a Fernando. Sí. Sentían mucho la pérdida. Bueno, pues este oyente dice que compró la revista, la de que se le hace el homenaje, y claro que le ha llamado la atención algo muy importante, y es que prácticamente en el 80% de las fotos que aparecen de él está fumando, claro. Incluso en la portada. Claro. Que además, pues comentando un poco que la enfermedad por la cual nos dejó, pues que ya. Todavía lo lo subraya más. Por otro lado, él dice que su día también fumaba dos paquetes al día y que le da muchísima rabia que tenga que perder a gente muy querida por esta enfermedad. Sí, así es. Pero bueno, en España ahí seguimos adictos, yo me incluyo, adictos al tabaco, y a ver si lo vamos dejando un poquito entre todos. Pues yo, sí, yo, estaría bien. Sí, sí, yo ya fumo menos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. He reducido bastante, ¿verdad? Seguro. Pues sí, además, no, y que como en muchísimos sitios cada vez está más complicado el poder sacarse un cigarrillo, pues ya claro, no, te vas quitando. Ya no, precio. Ya no se puede fumar. No, el precio lo da menos, Martín, vamos sobrados. Pero es que ya no se puede fumar ni en el AVE. No. Ya no se puede fumar en... Hombre, es que aquello era pasar por el vagón de fumadores y no veas. Es verdad, es verdad, es verdad. Es llegar verdad a la cafetería era toda una odisea. Sí, sí, sí, sí, sí. Y me parece muy bien, ¿eh? Uh-huh. Yo soy fumador, pero me parece muy bien. Además, yo no tengo ningún problema en estar 3 o 4 horas sin fumar. Y me parece muy bien que prohíban fumar en estos sitios, porque los demás no tienen por qué aguantar el humo que generamos. Uh-huh. Hombre, en el trabajo, yo no sé, Macarena, tú que te has desenganchado hace poco. Sí, yo lo llevo mal, ¿eh? Lo llevas mal, ¿verdad? Muy mal, muy mal. Bueno, pero es que Macarena se fuma unos puros tremendos. Claro. Sí. Pues lo llevo mal, efectivamente. Y Feliciano dice: quisiera dar un abrazo a la gente que hace posible que tengamos la página de rosavientos.com y a los casi 7.000 registrados. Es el único sitio, sin contar el Emule, de donde nos podemos descargar los programas en MP3. La verdad es que tenemos casi 7.000, ¿no? Sí. Casi, casi. En rosavientos.tk. 6.600, 6.700, sí, subiendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ese es el poder, ese es el maravilloso universo de la Rosa de los Vientos en Internet, con 60 lugares web habilitados y con muchísimo material circulando. Esto del Emule, que yo nunca termino de saber qué es esto del Emule, ni a quién beneficia. O sea, porque esto para ti es todo un misterio. Esto, yo no sé, esto, Martín, es una página, ¿no? Bueno, es un programita. Un programa. Programita que te lo descargas, te lo instalas en el ordenador. Ya, pero ¿esto quién lo ha hecho? Y te interconecta con otros usuarios. ¿Pero quién lo ha hecho esto? Bueno, pues no sé exactamente quién lo ha hecho, pero un usuario pues muy caritativo con los demás. Y como decía un correo hace poquito... ¿Lo ha hecho Bill Gates? No, creo que no, ¿eh? Sí, vamos, lo hizo patentado. Linus Tovar, no, tampoco. Tampoco, no. No, como decía un correo hace poquito, depende del el uso que le quieras dar. Oye, está muy bien porque es el peer-to-peer, ¿no? Que lo que consiste es tener a usuarios conectados entre sí, permitir tener tu base de datos disponible para los demás. Pero en definitiva. ¿Y quién paga esto? ¿Quién paga? El señor Emule. La publicidad. Pero tú entras en el Emule y tú ves publicidad. ¿Tú entras más caro en el Emule? Yo no. Hay programitas que tienen banners, el caza, sí, bueno. Sí, sí. ¿Eh? Y ahí sí. Ahí hay publicidad, sí. O sea, y lo cobra el señor Emule. No, el que haya creado el programita, claro. Y cuantas más visitas, más descargas. Y si es la sensación ahora mismo, ¿por qué no se habla del creador del Emule? ¿Por qué no veo yo un documento OSTV o una noticia abriendo el informativo de la 2? A ver. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué no sale un reportaje en informe semanal? Yo creo que directamente... ¿Por qué el Espejo Público no atiende este tema? Juan, tranquilo. ¿Hacemos un programita? ¿Es que tienen miedo? ¿Por qué no se hace mención del Emule en Aquí no quien viva? Hombre, ¿por qué no? Martín, ¿por qué estas cosas ocurren? No sé. ¿Por qué quieren ignorarlo, si es tan importante? Esto es una conspiración, ¿eh? ¿Por qué no se habla del Emule en la televisión y en la radio y en todos los ¿quién sitios? ¿Quién estará detrás? ¿Quién estará detrás del Emule? ¿Qué magnate? Los orígenes. Hombre, queremos saber, como dijo ya Mercedes Milá en su día. Orígenes y destino. Exactamente. Orígenes, qué gran obra de la antigüedad. Bueno. Vamos con un correo, con el de Silvia González. Sí. ¿Ah? Dice, el bonito correo: hace ya algunos años que descubrí vuestro programa. Mi tío, que era y sigue siendo fiel seguidor vuestro, me lo recomendó. El motivo de que os escriba este email es que quiero daros las gracias. Tengo 21 años y desde que era pequeña me encanta la historia. Los dibujos de Érase una vez el hombre eran mis favoritos. Pero ha sido gracias a vosotros que he descubierto mi verdadera vocación. A menudo visito páginas de internet de las cuales descargo pasajes de la historia, monográficos y demás audios del programa. Me paso todo el día escuchándolos y no me canso. Ahora mismo estudio Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid y estoy contenta, pero nunca he dejado de tratar de aprender todo lo posible sobre lo que realmente me gusta, la historia. Y nos comenta Silvia, hace unas semanas empecé a darle vueltas al tema de mis estudios. Estoy estudiando una carrera que posiblemente cuando termine me pueda proporcionar un buen trabajo, dice Silvia, pero que no me gusta lo suficiente. Y hace unos días descargo el pasaje de la vida de Diane Fossey. Pasaje muy bonito. Dice, Quizás no tiene nada que ver, pero al comienzo de dicho pasaje, Juan Antonio hablaba de lo que yo llevaba pensando algún tiempo y me sirvió para darme cuenta de una vez de lo que quiero hacer. Por este motivo, quiero daros las gracias por todo el tiempo que me hacéis disfrutar de lo que me apasiona con vuestro trabajo, por todo el tiempo, por acompañarme las noches que me quedo estudiando hasta tarde, las mañanas en la biblioteca, pero sobre todo por haberme ayudado a dar el impulso que me hacía falta para marcarme estos nuevos objetivos con la ilusión con la que me los he marcado. Gracias. Me habéis ayudado a tomar la decisión de hacer lo posible por dedicarme en un futuro a algo que está difícil, pero que es realmente lo que quiero hacer. Bueno, no sabes cómo me emociona este correo. Silvia, 21 años, estudiante de la Carlos III de Madrid. Solo, fíjate lo que te digo, Silvia, solo por este correo ya ha merecido la pena esta temporada tan dura. Solo por este correo, solo por haber motivado en ti, por haber estimulado en ti esta vocación que tienes, ha merecido la pena la temporada y bueno, pues decimos muy, muy gozosos que la radio sigue siendo absolutamente maravillosa. Y bueno, pues una joven de 21 años se ilusiona con la radio, escucha, disfruta, incluso impulsa su vocación. Bueno, pues qué bien, qué bien. Muchas gracias, Silvia, por haberme enviado el correo. Me ha gustado mucho. Pues Alfonso Iglesias, de Riancho, a Coruña, tiene una petición que hacernos. Y es que dice que a ver si es posible que se grabe un vídeo de cómo se hace la rosa por dentro. Pero esto es tremendo, como un making of con Martín en bermudas corriendo por los pasillos. Antes, diferentes espacios. Estábamos en la pecera, claro, hablando de nuestras cosas, ¿sí? Comentando el boletín informativo. En el backstage. Y de repente está hablando de no sé qué y pega un brinquito, plin, y sale corriendo. ¿Dónde está Martín? ¿Pero dónde ha ido? Claro. Marginal, ven aquí, y te caneo. Digo, ¿dónde está el marginal? Y al cabo de unos 30 o 35 segundos viene echando el bofe. Digo, ¿pero de dónde vienes ahora? Que te voy a dar un capón. Y dice, no, es que salió una cosa de la impresora. Digo, ¿pero cómo sabes que salió una cosa de la impresora estando en la pecera a 40 metros de la impresora? Eso que es el supersentido del oído. Y ahora la gente se ha quedado alucinando diciendo que estaba en la pecera. Que estaba en la pecera. También. Claro, entonces, bueno, ¿cómo has hecho eso? Lenguaje de aquí. Ya. Hablemos con David Copperfield. Ha sido él, ¿no? El que me metió la pecera. ¿Y lo del brinco era necesario? Sí. Bueno, él sabe que se mueve así por impulsos. A veces. Ha pegado un salto que parecía una rana, vamos. Sí. A veces son saltos imprecisos, ¿eh? Imprecisos, no sé cómo... Sí, que no los controlas todavía bien, ¿no? Eres como el superhéroe americano, ¿no? Que se pone la capa y todavía no controla bien el vuelo. Calico electrónico. Más o menos, parecido. Bueno. Bueno, entonces le decimos a Alfonso que va a ser difícil. ¿Hacemos el making? No lo recomendamos. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la magia de la radio reside en la invisibilidad. Que no nos ven y así pues mira, pues pueden imaginar como quieran. Pues por ejemplo, todos piensan que yo soy guapo, pues es verdad. Eso sí. Hay cosas que sí. La momia se lava la venda de vez en cuando. La momia está ya en plena decadencia. Rubén Sanabrias, desde Alicante, nos cuenta que él escucha el programa en diferido, como casi todos los que no salen en el EGM, dice, y que se ha llevado una gran sorpresa cuando habéis anunciado que algo ocurrirá con la Rosa de los Vientos en junio. Dice que se le han puesto a temblar las piernas y que espera que se trate de una buena noticia, ya que la última vez que disteis un sorpresón desaparecisteis un año. Que era más intuitivo, ¿eh? Claro. Bueno, en junio habrá un sorpresón, pero será, vamos a decirlo ya, literario. Ah, eso en junio. Y luego ya en julio daremos pues otro tipo de noticias. Que ya, todavía no sabemos. Exactamente, ya veremos. Dice... Cómo me gusta, ¿eh? Bueno, despretine. Óscar, en primer lugar, trasladaros mi más profunda enhorabuena por hacer posible que durante unas horas miles de oyentes os sigamos desde hace muchos años, desde el tan cercano turno de noche. Cada temporada el espíritu se mejora y enriquece. Es una gozada oír todas las secciones y las músicas elegidas para abrirlas, todas ellas. He estado desconectado de las ondas y el reencuentro no ha podido ser más grato. Bueno, y tras este sincero y merecido peloteo, dice Óscar, a ver cuándo venís por Donostia, se agradecería. Y nos comenta, el caso es que colaboró periódicamente en una publicación jurídica de Guipúzcoa, con comentarios sobre cine y derecho. Y creo que aunque hay algunos aspectos de técnica jurídica, comenta Óscar, que a lo mejor resultan algo pesados, pues nos remite el texto íntegro, tal cual aparecerá en el próximo número de Abogacía Española. A buen seguro encontrarás interesantes aspectos de fondo ético. Bueno, pues para todos los que estudien derecho, ¿verdad?, para los abogados, pues aquí está esta publicación que es virtual. No, entonces Abogacía Española, así se llama, la recomendamos desde aquí, seguro que es muy buena publicación. Bueno, pues Juan Alfonso nos escucha a las 19 horas 57 minutos gracias a internet. que podía ser que no fuera internet, que fuera normal. Os lo digo yo, que tenemos ya más audiencia por la mañana y por la tarde con internet que por la noche. Claro, es que es imposible aguantar el cuerpo, es tremendo. Os lo digo yo. Bueno, Juan Alfonso dice que es profesor de química en un instituto de secundaria de L'Opera, que es un pueblo de Jaén, L'Opera. L'Opera no, es el presidente del Betis. ¡Beticismo! Pero cómo quieren a L'Opera en Sevilla, ¿eh? Sí. Bueno, es un icono. O sea, L'Opera es una cosa sagrada en Sevilla. Que se toma el zumo de naranja natural y hacen la broma con eso. Bueno, pero L'Opera también es un pueblo de Jaén. Eso es. Y dice que por eso, al tener que levantarse muy temprano, pues le es imposible escuchar el programa a tiempo real. Bueno, el motivo de su mensaje, sobre todo, es decirnos que la película Sahara se basa en la novela de Clive Cussler, que también tiene ese título, Sahara. Sí. Que a él le gustó mucho, que es muy entretenida y que le divirtió leyéndola. Uh-huh. Entonces dice que, bueno, que no le extraña que la película vaya tan rápida, ya que el libro, por lo visto, tiene más de 1000 páginas con letra muy pequeña. Caramba, es como el libro Durantia. Bueno, pues sí, ya nos lo contó el señor Escribano, que este es una especie de Indiana Jones, venido a menos, y que es muy popular en los Estados Unidos, y que, claro, ha tenido su secuela cinematográfica. Vamos a ver, parece que no va muy bien la taquilla aquí en España. Pero bueno, yo conozco gente que ya ha ido. ¿Tú has ido, Martín? No. ¿Tú has ido, Macarena? No. ¿No? Sergio, ¿tú has ido a ver estas cosas? Tampoco. No. Bueno, pues aquí... No es que tenga esto mucho predicamento. No, mucho. Ha sido más musical este fin de semana. Ah, ¿tú has ido al...? Sí. Claro, no te ha hecho la crónica. Claro. Bueno, ha sido de... 4664. De Nelson Mandela. ¿Estuvo bien? Estuvo bien, sí. La verdad es que lo mejor de todo es la buena impresión que te da el Palacio de los Deportes. Ah, sonido. Queda fenomenal. El nuevo recinto, está, ¿no? Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Ahora suena mejor que sonaba. Suena mejor, sí. Por lo menos de los recintos que hay en Madrid, ahora yo creo que es el que mejor... Por lo menos, y en capacidad también, para poder acoger grandes conciertos. Pues sí, porque lo de Vista Alegre suena fatal, ¿eh? Eso es horroroso. Sí, sí. He visto ahí Robbie Williams, he visto La Oreja de Van Gogh, he visto diferentes grupos y exactamente. Fatal. Dices bien que los has visto porque escucharlos no. Porque escucharlos no. Con dificultad. Bueno, pues eso. Pues en el Palacio de Deportes, muy bien. Hemos empezado hablando de Sahara y cómo salga el Palacio de Deportes. Claro. ¿Y cuántos actuaron? Actuaron 19 el sábado. ¿19? 19. ¿Y qué era, una canción cada uno? Dos. Algunos dos, la mayor parte tocaban dos. En total fueron 35 temas. Sí. 35 temas, estuvo muy bien. Abrió Taxi y cerró Gurruchaga. Bueno, Taxi, bueno, que es Melón Diésel, ¿no? Uh-huh. O lo que queda de... Sí, sí, sí. ¿Pero sigue Melón Diésel o...? No. O sea, Taxi... Pero ahora está la pipa del melón. Pero el solista hizo su historia y los otros no. No querían cantar en español. Y Gurruchaga que canta tremendo. Imagine, ¿no? Corazón de neón. Ah, bueno. Corazón. Y Gurruchaga es un tipo muy muy peculiar, ¿eh? A mí me gusta Javier Gurruchaga, está muy bien. Bueno, nuestro correo es electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Amigos, es momento para Gente sin escrúpulo. Bueno, hablábamos antes de los jóvenes guionistas keniatas. Que mira, qué sorpresa que en Nairobi tengamos también amantes del cómic. Pero ocurren otras cosas en sí, Kenia. Sí, también tenemos muy buenos maratonianos. ¿Qué sabemos de Kenia hasta ahora? ¿De Kenia? Tenemos algunos datos de Kenia. Sí. Por ejemplo, la superficie, 582.646 kilómetros cuadrados. Esto es lo que fue Macarena. Esto es lo que salía por la impresora. La impresora. Esto es todo de la impresora. Era esto, ¿verdad? Sí, yo lo sabía. O sea, es un trabajo arduo, ¿eh? Le ha llevado tiempo. A conciencia, o sea, sacar la superficie de Kenia. Sí, sí. Me ha salido un callo en el dedo. De teclear. Entonces son 580 y tantos, 2000, ¿no? 2000 kilómetros cuadrados. Población, 32 millones de habitantes. Fíjate, millones, pues, vamos situando, ¿no? Sí. ¿Acaso tú sabías eso? Yo no. Ni sospechar. Son unos apuntitos de nada. Sí, hombre. Bueno. Le des a la impresora, por favor. Qué alarde. Sí. Qué alarde. Los datos de Hamuri Yakenia. Te salen. Solos. Uno detrás de otro. Y ya está, ya nos ha sacado más datos. Bueno, tenemos la densidad de población, 55 habitantes por kilómetro cuadrado, sí. todo. Tiene folios y folios de datos, Sí, será por datos. Sí, la producción industrial... ¿Cuántas televisiones hay? No, todavía no he llegado a esa página. ¿Cuántas radios? He quedado en la distribución de comercio por países, por ejemplo. Principales clientes, el Reino Unido. Principales proveedores, Reino Unido. Qué casualidad. Eso es fíjate. Claro, pues a lo mejor por colonia. Antigua colonia. Sí, puede ser. Puede ser que tenga principal que exportación, el té. Y la importación, maquinaria industrial. Sí, o sea, lo que exportan es té. Sí, exportan té. Claro. Importan la maquinaria. De ahí viene lo del té de las 5 en Londres. Exactamente. Bueno, también tengo los medios de comunicación y bueno. ¿Cuántos medios? A ver. Ves, No puede ser esto, no puede ser. Prensa, principales diarios. El Daily Nation, fundado en 1960. Sí. Kenya Leo, fundado en 1983. Kenya Leo. El Kenya Times. Kenya Leo, Kenny Leo, ya no veo aquí que pone. Kenya Times, fundado en 1983. El East African Standard en 1902. El Taifa Leo, 1960. The People. En 1993, 40.000 ejemplares, en fin. Sí, en fin, una suerte de... Una suerte de publicaciones, que han quedado agencias, radio... Que, hombre, coches. Y 24.000 motos, miembros de las Fuerzas Armadas también. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 24.000. Ese dato le gusta, 20.000 ejército de tierra. Sí. 3.000 la Fuerza Aérea y 1.400 la Armada. La Armada, o sea que tienen un barco y medio. Casi. O dos. ¿Y la Primera Dama? Y la Primera Dama, Después de hablar de, por supuesto, la Primera Dama de Estados Unidos, pues sí. Hoy tenemos a la Primera Dama de Kenia. De Kenia, sí. Buscando continentes, sí, buscando gentes. Sí, yo creo que puedes hacer un enemigos íntimos entre Lucy Kibaki. Lucy Kibaki. Versus Maktar Diop. Bueno, qué susto. Sí. Bueno, pues Diop. Diop. Estaba dando. Dio una fiesta. Sí. De despedida, representante del Banco Mundial. Representante del Banco Mundial en Kenia. Pues, sí, Maktar Diop. Mira. Ha preparado la fiestecita. Bien, musiquita. Un botellón keniano. Orquesta, sí. Música popular de Kenia. Un guateque, Venga, guateque. Parece mexicano. Y claro, oye, Lucy. Qué bien se lo están pasando, ¿eh? Sí, la verdad que se lo pasa muy bien. Claro, pero si los tienes de vecinos, no pues, sé yo... Son las 4 de la mañana, ¿eh? Están corriendo un poco, ¿eh? Es hasta las 12, ¿no? Yo creo. Hasta las 12, sí. Hasta las 12 se puede armar un poquito de ruido y luego ya no... Sí, pero en Kenia estas cosas levantan mucho la mano, ¿eh? Sí, sí. Incluso hasta las 2. Hasta las 2 aguantan, sí. Claro, será porque vivió en alguna ocasión como inquilino en la casa de los Kibaki, en la casa presidencial, sí. Y diría, bueno, pues me permito la licencia de... Bueno, tenemos al representante del Banco Mundial en Kenia. Maktar Diop. En Nairobi. Montando la fiesta. Maktar Diop. Bien, pues tenemos a Lucy Kibaki que estaba durmiendo y entonces... Pero estaba durmiendo allí en la fiesta. No, en la casa muy cerquita, cerca. En una casita, en una vivienda en la parcela vecina. En la parcela vecina. Bien. Pues, la maca. Aguanta, vuelta para un lado, vuelta para el otro. El caso es que no concilia el sueño, así que decide acercarse. Esto no hay quien lo aguante, hombre. No. ¡Oiga! ¡Ay, oiga! ¡Que bajen la música! Y el otro no. Soy la presidenta, perdón, la primera dama. Claro. No se la tomaron en serio. No. La verdad es que no. Salieron allí unos escoltas. Claro, gente del representante del Banco Mundial. Sí. Intentaron ahí dialogar, pero no había manera. Bueno, total, claro. Que Lucy volvió a casa. El Banco Mundial negociando con la primera dama, de Kenia en la calle. Ahí, la puerta. Así que decidió volver a casa. Intentó volver a conciliar el sueño. No había manera. Volvió, regresó de nuevo a ver a Diop. Otra vez, volvió a ver. Otra vez. ¡Oiga! ¡Que baje la música, oiga! ¡Maktar! A todo esto, la primera dama en pijama. Sí, en pijama. Y atención, porque intentó desconectar el suministro eléctrico. Claro, los cables. Fue cuando llamó las Fuerzas Armadas. Sí. Llegaron... Los 24.000. Para desenchufar aquello. ¿Me vais a desconectar ahora mismo la luz de este palacete? Sí, pues al final, nada, los guardas de seguridad se tuvieron que llevar a Diop. Y qué agresividad, ¿verdad? Y en las puertas de estos sitios, ¿verdad? En las discotecas, en los palacios donde hace fiestas, del Banco Mundial. Que siempre hay uno en la puerta que te hace así con el dedo y lleva un vaso de estos largos en una mano y te da con el dedo en el pecho. ¡Cling! Pues al final tuvieron que llevarse de allí a la primera dama después de que hasta tres veces acudió allí. ¿Hasta tres veces? Pobre mujer. Y claro, la oposición ha dicho, pues vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a seguir, no, William Ruto. Y lo malo es luego la bronca que le cayó al presidente de Kenia, sí. Porque llegó la mujer diciendo, y tú, que no tienes carácter. Claro, tengo que ir yo. Que te hace aquí una fiesta el Banco Mundial y tú eres incapaz de quitarle la luz. Y no tienen policía. Sí, pero estaban en la fiesta. En la fiesta de Diop. Estaban en la fiesta de Diop, sí. Pues nada, el caso es que fue ya con el pijama, con las pantuflas, y ahora eso, la oposición aprovecha y William Ruto afirma que con este tipo de acciones por parte de la primera dama, pues Kenia no parece un país serio. Claro. Ah, encima. Claro. Imaginemos la situación en España. Sí. Parcela aledaña al Palacio de la Moncloa. Fiesta en la Facultad de Ciencias de la Información. Fiesta del representante del Banco Mundial en España. Sonsoles, Sonsoles sale de palacio. Hoy, con los rulos, ¿eh? ¡Oiga! ¡Oiga! Que mi marido tiene que ir mañana al Bierzo y aquí no hay quien duerma. Que tiene que coger el helicóptero. Claro, ¿eh? Y va Sonsoles y le dice a José Luis: José Luis, haz el favor de quitarle la luz a estos ahora mismo. Claro, habla y, con quien tengas que hablar. Claro, ¿eh? Y va tres veces Sonsoles al asunto. Sí. Se entera de ello Mariano Rajoy. Bueno. Y dice: ¿para qué queremos más? Esta fiesta es el acabose. Pues que hable con Aguirre. Claro. ¿Eh? Y no estamos dispuestos a consentir más altercados. Y bueno, vamos a exigir que se definan claramente las funciones del cargo, ¿eh? Porque si no, claro, Lucy no está a la altura y no pone el país en, o sea, ridículo, es lo que ha pedido la oposición. O sea, la oposición ha dicho que, por favor, Lucy, no. Sí, qué vergüenza. Lucy, stop. Qué vergüenza de primera dama, ¿eh? Y bueno, pues nada, no sabemos finalmente si la orquesta paró o no la música, pero Lucy sí paró en esa reivindicación. ¿Actuaba Bisbal? A toda Bisbal, pues lo desconocemos. Que siempre va a estar es probable, fiesta. Porque sí, luego le dan muchos premios, pero claro, oye, se le ocurra. Se casa la gente y ¿sí? contratan a Bisbal. Hombre, claro. Claro, sí. La última boda. Lo más. Mira, el chico este, ¿no? El Luis Alfonso. Sí, que es verdad. Que se le contrataron, sí, y tal. Actuación privada. Sacana. Claro, claro. Sí, sí. Pero también fueron los del río, ¿eh? También, sí, sí, sí. Menuda mezcla. Bueno. Los peces. ¿Y, claro, y van a ir de Fretine también? Y el de Fretine también, sí, sí, sí. La próxima fiesta del Banco Mundial en Nairobi va de Osón. Ah, qué bien. Bueno, total, que la primera dama, sí, está consternada. Está consternada, sí, sí, la verdad es que... No durmió esa noche. Le ha dejado una impronta. Ha sido criticada por la oposición. Sí. Bueno, y ahora no sabe dónde meterse. No se habla de otra cosa ahora mismo en Kenia, ¿eh? No, la verdad es que ocupa, acapara todos los titulares. Vamos, en realidad... De los periódicos que hemos mencionado antes. Antes citados. Bueno, pues en la próxima fiesta del Banco Mundial, allá donde sea... Allá donde se celebre, imprescindibles los Osón. Haiduk, Picasso, Anonymous. Oh. Eso sí, siempre dirán gracias, sobre todo, a Somos Europeos y que hemos llegado donde hemos llegado. ¡Qué maravilla, qué varoniles! Ejemplo representativo de la juventud europea. Yo me como tu turrón. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día porque se nos come el tiempo. Ya te digo, Matthew Stevens. Cocinero. Jovencito. Sí. Bien, pues estaba allí en su cocina cuando de repente apareció una araña. Una araña y le picó dos veces, en dos ocasiones. Picole dos veces. Como Spiderman, algo similar. Era una foneutria cera. Era una cenutria de cera. Perteneciente al grupo de las arañas errantes. Arañas errantes. Se coló en mundo. en un lote de plátanos y picole. Picole dos veces y el cocinero, ¿qué hizo? En la mano. Por ejemplo. Y entonces cogió, le hizo dos fotografías, fue corriendo al hospital de Musgrove, en el sudeste de Inglaterra, sí. Y antes, claro, intentó matarla. ¿Cómo? Primero, metiéndola en el congelador, a ver si se congelaba. Y después, cocina, cuando parecía que ya estaba, en su punto, le echó agua hirviendo. La cogió, la metió en una caja, se la llevó al hospital. Cuando le estaban curando, pues un ilustrado, un miembro del personal médico, confundió a la araña con una especie inofensiva y la soltó en un hospital, en el jardín del hospital. Y la araña hizo de las... Y la araña está en busca y captura, claro. Ah, está en el... Ahora mismo nadie se ingresa. Penutria fera. Se está dando un festín. Hace dos días nadie ha vuelto a ingresar en el hospital. En urgencias están desolados ahora mismo. Hasta mañana, que se dé bien.